Lo tenemos en línea de la Junta Electoral a Carlos Echipalegorda para que nos cuente, nos diga, nos informe, porque nos habíamos quedado con la tarea ahí pendiente la vez pasada cuando todavía no estaba todo ratificado, pero ahora ya está todo ratificado porque es la semana que viene, el 5 de mayo, cuando se hagan las elecciones. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda, buen mediodía. ¿Estás por ahí, no? ¿Eh? Ah, no te escuchaba. Sí. Buenos días. ¿Cómo andás? ¿Cómo anda? Bien, compa. Bueno, ¿cómo viene? ¿Qué podemos contar? Bueno, primero que nada vamos a contar que el próximo 5 de mayo, próximo sábado 5 de mayo, o sea, obviamente no este, el otro, que cae 5 de mayo, sábado, van a haber elecciones para renovar autoridades de las juntas vecinales de los barrios Los Fresnos, Inalauken y el barrio Fátima. Se va a renovar en esos tres barrios. Te cuento, si querés, las listas que se presentaron y los candidatos a presidente de cada una. Vamos. Bueno, en el barrio Los Fresnos se presentaron dos listas. Encabezada la lista número 1 por la señora Hueche Elba. La lista número 87 por Romina Córdoba. Ahí en el barrio Los Fresnos se va a votar en el jardín maternal número 29. Barrio Inalauken también se presentaron dos listas, la lista 812 encabezada por Estela Castro y la lista 44 encabezada por Ramón Cortés. Ahí en el Inalauken se vota en la escuela 336, ahí en Mata Negra. Y también van a haber elecciones este 5 de mayo en el barrio Fátima. También se presentaron dos listas, la lista 898 encabezada por Lorenzo Córdoba y la lista número 1 encabezada por Carlos Leonardelli. Ahí en el Fátima se vota en la escuela especial número 7. Ah, mira, de allá, digamos. No, en la escuela 7. Que el Fátima no tiene escuela, ¿no?, para votar. Ah, sería el María Auxiliadora, podría ser. Sí, hay varias escuelas, pero bueno, ahí esta se ha, desde Educación se pidió esta escuela. Bueno, el horario de votar, como siempre, hasta las 18 horas. La escuela 2 también, claro, la escuela 2, tenemos acá, me dice acá el operador. Exactamente. Está la escuela 2 acá, perdón. Entonces el horario es de 8 de la mañana a 18 horas, el sábado 5 de mayo. Todos los vecinos que estén en el padrón pueden votar. Recordemos que esto no es como antes, porque en otras épocas y con otra ordenanza, los vecinos tenían que empadronarse para votar para una junta vecinal. Uh-huh. Eran empadronamientos especiales. Ahora es el vecino del barrio ya está en un padrón, están todos los vecinos del barrio, bueno, o sea que todos pueden acercarse a elegir a la lista que crean que más los va a representar como vecinos. Buenísimo, después te vamos a pedir el papelito con los datos para poder ir llamando y contándole las propuestas que tienen cada uno de los grupos que llevan adelante las candidaturas en estos tres barrios. Eso será el 5 de mayo. ¿El cronograma cómo sigue después, Carlos? 5 de mayo, sí. Después tenemos elecciones en barrio Belgrano, barrio Ceferino. Bueno, ¿qué son previstas o están para cuándo? Estas, la de los barrios, ya te digo, Belgrano para el 2 de junio, Ceferino 2 de junio y Sargento Cabral también, que me había olvidado decirte, también para el 2 de junio. Después vamos a ir, para no confundir a los vecinos, vamos a ir hablando bien después de presentación de listas y todas esas cosas. Carlos, nuevamente muchísimas gracias, abrazo grande. Bueno, por apoyo. Hasta pronto. Gracias por llamar y siempre informar a los vecinos. Dale, estamos en contacto. Dale, nos vemos, abrazo. 12:20, estábamos hablando con Carlos Echipalegorda de la Junta Electoral.